Ya estamos en camino, así que iniciamos entonces nuestra transmisión. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Ahora sí podemos decir buenos días, estimados oyentes, pese a que hace rato que estamos transmitiendo. Es domingo 29 de octubre por la mañana. Hoy iniciamos ahora la transmisión en vivo y en directo de nuestro programa Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina Salvático, el programa que no pudimos transmitir el jueves debido a razones climáticas. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro programa. ¿Cómo estás, Marina? ¿Me escuchas bien? ¿Estamos bien conectados? Sí, ahora te escucho bien. ¿Vos me escuchas bien a mí? Sí, a ver. Hola. Sí, te escucho bien. El único problemita que perdura es que cuando pongo música sale bajo el sonido de la música. Posiblemente cuando pasemos a música vas a tener que desconectar tu micrófono. Bueno, recuérdamelo en todo caso. Yo te lo recuerdo. Bueno, y estamos ya en el momento de que inicies tu programa. Ah, sí, ya tan rápido. Así es de rápida la cosa. Bueno, te acordás que el otro día, cuando hicimos el programa anterior sobre Hemingway, yo avisé que iba a tratar en este segundo programa el tema de la guerra, Hemingway y la guerra, porque me pareció que requería un espacio un poco mayor que le podía dar junto con el, ¿no? Así que a eso me dispongo para después pasar a hacer alguna otra consideración. Empecemos por la guerra. Como ya comentamos anteriormente, Hemingway fue un periodista enviado como corresponsal a distintas locaciones en el mundo, y entre ellas y principalmente estuvo presente en tres más importantes situaciones. La Primera Guerra Mundial, en la que participó activamente como conductor de ambulancias y además luchando, recibió incluso una amonestación de militar porque él como corresponsal de guerra no debía participar ni estar armado y él no le pasó. En la segunda oportunidad importante fue destacado a Madrid. Primero creo que en 1931, algo así, como corresponsal de un diario de Estados Unidos, y después en 1937, cuando se produce la Guerra Civil Española, y en la que él trabaja como corresponsal, estando en primera línea de acontecimientos importantes. No quiero decir primera línea del frente, ¿no? Siendo un espectador privilegiado de acontecimientos importantes, aunque estuvo cruzando las líneas en el Ebro cuando, perdida la batalla, los republicanos tuvieron que escapar. O sea que tan lejos no estuvo. Y finalmente estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la que participó muy activamente. Creo que es acá donde recibió la amonestación por participar con armas siendo corresponsal, y escribió textos muy vinculados a su persona y a la guerra al mismo tiempo, que son, primer lugar, una novela que se llama Dios a las armas, que publica en 1929, o sea, 10 años después de la experiencia que tuvo en Italia, en el frente austríaco. La segunda, referida a sus experiencias en la Guerra Civil Española, que se llamó Por quién doblan las campanas, publicada en 1940, y ya sobre la Segunda Guerra Mundial no llega a escribir porque muere antes, tenía viejos borradores, pero no llegó a escribir. Lo que se hace evidente es que la intención de Hemingway era dar una visión del siglo XX desde un ángulo vinculado a la guerra, ¿no? Desde una postura contraria a la guerra. No era precisamente un pacifista, pero era un total descreído acerca de del valor, la utilidad que podían tener las guerras. Él sostenía que en todas las guerras se pierde, era en las dos partes, y que en el caso de España lo único que tuvo valor fue la retirada. Yo voy a detallar esto. Con respecto a Dios a las armas, la primera novela que cité recién, hay que decir, bueno, que el autor tenía 18 años en el momento de vivirlo. Tenía 28, cerca de 30 cuando lo escribió. Se dice que es esta la mejor novela de Hemingway. No doy mi opinión porque no puedo valorar yo por mí misma Hemingway, porque me excede, ¿no? Y que tuvo además una tremenda utilidad práctica, porque, por ejemplo, Castro era un admirador de Hemingway. Textualmente Castro dijo: de los autores norteamericanos, Hemingway es uno de mis favoritos. Lo conocí después del triunfo de la Revolución, pero conocía sus obras desde antes. Y dice, trataba de un grupo de guerrilleros y me pareció muy interesante, porque Hemingway hablaba de la retaguardia que luchaba contra un ejército convencional. Puedo decirte que esa novela de Hemingway fue una de las obras que me ayudó a elaborar tácticas para luchar contra el ejército de Batista. Pido perdón, en realidad la cita se refiere a Por quién doblan las campanas. Yo la mezclé aquí con Adiós a las armas, pero es válida igualmente, ¿no? Adiós a las armas, sí. En Adiós a las armas hace un grito antibelicista, como dijo un autor. Es un grito y es antibelicista. Conforme a la modalidad de escritura y a la teoría bastante original que él volcó, la escritura es muy sencilla, muy directa, muy, sobre todo, concreta. Se habla de cosas, se habla de personas. No hay una larguísima reflexión, como no sean los movimientos de conciencia y el pensamiento de los personajes. Su famosa teoría es la del iceberg. Él decía que hacer una novela es como hacer como el iceberg, mostrar en la superficie lo concreto y dejar que sea el lector el que le dé dimensión y profundidad con su propio pensamiento y sentimientos. Por eso Hemingway no escribe con grandes metáforas ni grandes reflexiones teóricas. Uno puede leer muy superficialmente sus libros y quedarse con la superficie nada más. La aventura de un conductor de ambulancias en el frente de batalla entre Italia y Austria. Y nada más. Pero un lector un poco más reflexivo puede ir encontrando otras dimensiones más allá de los hechos mismos, ¿no? Él, como dije recién, está llega a Italia como conductor de ambulancias. La novela se desarrolla en su primera parte en el frente entre Italia y Austria, detallando su trabajo como organizador de la cuestión sanitaria y mostrando cómo a pesar de ello se involucra y aún siendo norteamericano es aceptado por los italianos, ¿no? En una segunda parte, él, como fue herido, es hospitalizado y termina enamorándose de la enfermera, de una de las enfermeras que lo atienden. Y aquí brota un gran tema, otro gran tema de Hemingway, que es el amor. Igual que en Quien doblan las campanas, en momentos de destrucción y de muerte brota el amor, que parece ser un salvoconducto, una salvaguarda, una superación de la muerte. En Adiós a las armas es una enfermera, en Por Quien doblan las campanas es una niña que fue recogida por un grupo de guerrilleros y de la cual el personaje, que también es norteamericano, pero en este caso era un profesor universitario, se enamora. En cuanto a la guerra en sí, en Adiós a las armas, él muestra un gran desencanto. El protagonista no puede comprender la desorganización en el lado republicano, ¿no? Las contradicciones, las luchas internas, él no puede comprender cómo se desperdicia la oportunidad y la energía y llega a adjudicar la derrota en gran medida a estos factores negativos. Esto le hace incrementar todavía más su posición antibelicista, porque comprende que la guerra es un hecho que además de ser sangriento es imperfecto, ¿no? Por eso todo el libro está impregnado del sentido de derrota, y volví a mezclar republicanos con la Primera Guerra, pero no importa, es la misma situación, por eso me confundo. Él, en Adiós a las armas y también en Por Quien doblan las campanas, llega a convencerse de que la fraternidad en el género humano es un engaño, porque cuando llega la hora de la retirada, no hay quien te ampare, es el sálvese quien pueda. Y cuando llega la hora de la retirada, hasta la propia gente de tu propio bando, no solo por ahí te abandona, sino que además te juzgan y han fusilado republicanos a personas que venían huyendo en la retirada y los culpan de la derrota cuando ya venían derrotados. Inventan una culpa para justificar una derrota, ¿no? Entonces, digamos que la posición de Hemingway ante la guerra está bastante clara, ¿no? En Por Quien doblan las campanas es mucho más concreta la situación, porque aquí ya no se trata de un ejército regular luchando contra otro, sino que se trata de milicias guerrilleras luchando contra los sublevados nacionalistas. La acción se sitúa en un campamento guerrillero al que es enviado este profesor norteamericano porque él es un experto en explosivos y lo que se espera es que logre organizar la voladura de un puente, que es una posición estratégica muy importante para bloquear avances nacionalistas. Esto es en las montañas, en medio de los bosques, en una precariedad absoluta. Los compañeros de Jordán, o sea, el grupo guerrillero está formado por personas muy diversas, con una conciencia política contradictoria y muy relativa. Cuesta que

Bueno, estábamos escuchando a Frank Sinatra interpretando My Way, a mi manera. Transmite para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de domingo a la mañana, y estamos transmitiendo en directo con Marina Salvático el programa Música, Literatura y Vida, que no pudo ser transmitido el jueves pasado por la noche. Tenemos algunos problemitas técnicos. Le quiero hacer una pregunta a Marina al respecto. Marina, ¿vos estás escuchando la música? No la escucho. Sí, hay algún problemita en tu conexión que posiblemente está también disminuyendo el nivel de sonido de la música en la transmisión. ¿Estás segura de tener enchufado el sistema en el lugar apropiado? Sí, pero bueno, si no escucho la música... No es solo que no escucha, sino que el programa anterior todo anduvo perfecto, y no sé por qué ahora, si es un problema de Skype, de la transmisión, pero no solo no escuchas la música, sino que sale muy bajo el volumen de la música en el audio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un problema posiblemente de la conectividad. De modo que sigamos adelante con el programa. Te escuchamos. Tenemos un problema de audio, no te escucho para nada, Marina. ¿Tenés el micrófono apagado? No, ¿me escuchás? Ahora sí, perfectamente. Vas a tener que empezar de nuevo porque nada de lo que dijiste salió al aire. Bueno, no, dije muy poco. Decía que terminé el bloque anterior diciendo, mencionando el epígrafe que Hemingway le coloca por quien doblan las campanas, que no solo es interesante, sino que es brillante, porque le está dando de entrada nomás, digamos, una dimensión a la novela que va mucho más allá de lo que simplemente se lee, tiene que ver con el iceberg, es como que él está avisando que por abajo de lo que se dice hay muchísimo más. Ya mencioné la semana pasada que son una estrofa de un poema de John Donne, poeta inglés del siglo XVII, que dice así, y lo resumo mucho, leo los últimos versos más. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio. O se lleva la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Hasta aquí de John Donne, lo que me interesa mucho subrayar en relación con esto es que esto solo constituye, si uno lo piensa un segundito, toda una postura antibelicista. La muerte de un solo hombre afecta a toda la humanidad, y en la guerra se habla de miles. Con esto, simplemente con esto, Hemingway está anunciando su oposición a la guerra. Sobre todo en el caso de la Guerra Civil Española, por lo que dije antes, ¿no? La forma de ser y de actuar en el bando republicano era como que acentuaba los perjuicios de la guerra. También cita los problemas y contradicciones de los nacionalistas. Otra cosa que, y esto ya es personal, para mí acentúa mucho más la tragedia que implica esta situación en la que está metido Robert Jordán, el protagonista, es que ellos están luchando para alejar o impedir la llegada de los nacionalistas a Segovia. Y ya en el programa anterior, de hace unos meses, cuando hablamos de la Guerra Civil Española, destacábamos que si hubo algo sangriento fue la huida de la gente de Segovia, y si hay un reproche para hacer que se reclama todavía a los republicanos, es que la aviación republicana no llegó a Segovia para auxiliar a todas esos cientos, miles de personas que eran masacradas durante la huida, y no llegó a tiempo por desorganización. De tal manera que, digamos, que lo entiendo muy bien a Hemingway cuando está tan ofendido por la desorganización en el bando republicano. También en Roberto Jordán, el protagonista de Por quién doblan las campanas, aparece otro tema muy destacado a lo largo de toda la obra de Hemingway, y como siempre pasa con Hemingway, en realidad es autobiográfico, es un tema destacado a todo lo largo de su vida. Primero, el conocimiento de la vida, el afán por agotar la copa hasta la última gota, ¿no? Roberto Jordán, cuando piensa que puede morir cuando vuela en el puente, dice: qué pocas cosas conocemos de lo que hay que conocer. Me gustaría vivir mucho en lugar de morir hoy, porque he aprendido mucho en estos 4 días sobre la vida. Y de ahí salta directamente a otro tema que Hemingway no explicitó mucho más de lo que voy a leer ahora, pero que estuvo en el fondo de toda su preocupación, que es el después de la muerte, ¿no? Robert Jordán dice: ¿para quién es más fácil la cosa? ¿Para los que creen en la religión o para los que toman las cosas así nomás? La religión los consuela mucho, pero nosotros sabemos que no hay nada que temer. Morir solo es malo cuando uno falla. Está el tema de la vida agotada y viviéndola intensamente, de la muerte como destino aceptado y de la religión como algo que está más allá de la vivencia del protagonista y también de su autor. Por eso saldría un poquito de la guerra para hablar de los grandes temas de la novelística o la prosa de Hemingway, quizás después de alguna musiquita. Me parece muy bien, ha mejorado un poco ahora las condiciones de transmisión. No estamos en un día perfecto técnicamente hablando, pero bueno, te pido que bajes tu micrófono y vamos con la música. Lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now, it may not seem like spring at all. We're drifting, and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. No one knows better than I. That luck keeps passing me by, that's fate. But with you there by my side, I'll soon be turning that tide. Just wait. As long as I've got arms that cling at all, it's you I'll be clinging to. And all the dreams I dream, beg or borrow, on some bright tomorrow, will all come true. And all my bright tomorrows belong to you. Some bright tomorrow, they will all come true. And all my bright tomorrows belong to you. Escuchábamos por Frank Sinatra All My Tomorrows, Todos Mis Mañanas. Continuamos con nuestro programa Música, Literatura y Vida, hoy en directo y a cargo, como siempre, de Marina Salvático. Bueno, decía que iba a salir del tema de la guerra porque... Para entrar a lo que yo creo que es el gran tema último de las principales obras de Hemingway, que es la muerte. De algún modo, los largos relatos sobre la guerra son también largos y profundas consideraciones sobre la muerte. Sus obras están llenas de vida y de acción, de mucho movimiento, son muy ágiles, pero subyace la oposición, la vida vivida intensamente y su contrapartida, están siempre presentes, ¿no? Además, la vida, tal como la conciben los personajes y la concibió el propio Hemingway en su manera de vivir, está regida por una especie de código de honor, ¿no? Eso lo veíamos cuando hablábamos del Viejo y el Mar el otro día, donde no se mata al pez así nomás, se lo mata con consideraciones que atienden al respeto por su ser natural, al respeto por su vida, por la vida del pez, a la necesidad de responder, yo diría hoy, a la cadena alimenticia. Muchos van a poder comer de tu carne, le dice. Ese código de honor hace toman otra dimensión los gestos violentos, y también hace alusión en el comportamiento de los personajes y el de Hemingway a la vieja tradición religiosa del medio oeste norteamericano donde fue criado, ¿no? Donde hay una serie de pautas de honor, justamente, que deben ser respetadas. Hemingway en su vida las vulneró, en sus novelas también, pero siempre las consideró, siempre estuvieron presentes, por presencia o por crítica, por ausencia, ¿no? El tema de la muerte en Hemingway tiene una contrapartida, que no es simplemente la vida, no es la contrapartida por deducción, muerte frente a vida. Hay una contrapartida por convicción, que es el amor, ¿no? Él, ahí sí hay una oposición que él marca todo el tiempo, la oposición entre el amor y la guerra. Veamos que en Adiós a las Armas, en medio de la descripción descarnada y cruda de la guerra, brota un gran amor, el del protagonista con la enfermera Catherine, y lo mismo en la crudeza y el desamparo en ese bosque de Por quien doblan las campanas, brota una llama de amor entre María, la jovencita rescatada, y el protagonista. No es casualidad, no es solo que Hemingway ponga una cuota de romanticismo para hacer más interesante la novela. No lo es, porque hay reflexiones o pensamientos que así lo indican. En Adiós a las Armas, él le dice ¿Por quién doblan las campanas? Él le dice a María, su pareja, tú te vas ahora, conejito, pero yo voy contigo. Mientras viva uno de nosotros, viviremos los dos. ¿Lo comprendes? No, le dice ella. Él insiste. Cualquiera que sea el que se quede, es como si nos quedáramos los dos. Y en La nieve del Kilimanjaro, que hasta ahora creo que apenas mencioné, nos encontramos con un cuento que transcurre todo en unas horas, que son las de la agonía de un hombre, ¿no? A ver, ahí lo que existe es esto. En un safari por África, un hombre y una mujer, acompañados de los nativos, digamos, que los asisten, están en su campamento esperando que llegue un avión a rescatarlos. Mandaron aviso porque él está herido y enfermo. Él está herido porque, tratando de... Mejor leo la cita y explico. Él está herido porque no se desinfectó debidamente cuando se clavó una espina. Y ahora leo el texto de Hemingway. Y ahora esa vida estaba a punto de terminar por el solo hecho de que él no se puso yodo 2 semanas antes, cuando una espina le hirió la rodilla mientras se acercaba a un rebaño de antílopes, con objeto de sacarles una fotografía. Los animales, con la cabeza erguida, atisbaban y olfateaban sin cesar, y sus orejas estaban tensas, como para escuchar el más leve ruido que les haría huir hacia la maleza. Y así fue. Huyeron antes de que él pudiera sacar la fotografía. Este párrafo a mí me parece destacable, porque aparece la muerte como resultado de un fracaso, de un error, ¿no? El no haberse desinfectado. Y de ese mismo error y fracaso proviene un segundo fracaso. Los antílopes se escapan antes de que él pueda conseguir su fin, que era sacarles la fotografía. Quiero decir, él está ahí mostrando una brecha finita entre la vida y la muerte, entre la el logro de la vida o el fracaso. Está siempre jugando con estas cosas. No es de extrañar que los personajes de Hemingway sean siempre personas que están viviendo al límite. Es el boxeador, es el torero, son los matones, son los soldados, ¿no? Siempre en esa compulsa, en el punto extremo del riesgo. Así vivió Hemingway en alguna medida, ahogándose en alcohol, que era otro punto extremo del riesgo, ¿no? Cuando sabía que tenía una enfermedad genética para la... y para evitar el desarrollo había que cuidarse, entre otras cosas, no beber alcohol, que él entonces bebía insistentemente, ¿no? En Las nieves del Kilimanjaro, volviendo a hablar de la muerte, de lo que se trata es de que este hombre está tendido en un catre con el olor a putrefacción propio de la gangrena. La mujer lo asiste, lo quiere cuidar, él se resiste, y están los pájaros girando en el cielo, las aves de rapiña, ¿no?, girando en el cielo, esperando que poder atraparlo, y una hiena que todas las noches, a partir del atardecer, se acerca cada vez más a la tienda de campaña donde ellos duermen. De nuevo, en Las nieves del Kilimanjaro hay un epígrafe que en este caso sintetiza el punto final del cuento. No lo tengo transcripto, pero se trata de una descripción del propio Hemingway del Kilimanjaro, donde dice que es el monte más alto del África, que tiene allá en su meseta. El Kilimanjaro no tiene un pico en la punta, sino termina truncado, ¿no?, como una meseta allá arriba, que tiene las nieves eternas, y que allá en la meseta está el cadáver de un leopardo que nadie sabe qué tuvo que ir a hacer allí, el cadáver congelado y deshecho de un leopardo. El cuento transcurre, como vine diciendo, y de pronto uno no se da cuenta. Cree que él relata, pero en realidad él delira a la noche, mientras los acompañantes duermen y ella está en un catre a la par de él. Él delira pensando que llegó el avión, que sube al avión, que el avión ahora va a girar en tal sentido para dirigirse a la ciudad de Tanzania, creo, donde lo van a asistir, y que, sin embargo, nos gira para ese lado, gira hacia el otro, y entonces se dice, claro, nos vamos a la cima del Kilimanjaro. De nuevo, a la muerte, ¿no? Previamente había habido una tormenta, o sea, es un delirio realmente pavoroso el que él atraviesa. Era un leopardo el que estaba en la cima del Kilimanjaro. Uno no sabe si lo que se quiere decir que ese leopardo congelado allá arriba es un doble de Henry, del personaje. Uno no sabe en algún momento si Henry viaja en el avión o delira. Pero lo que uno sí sabe todo el tiempo, y de nuevo lo del iceberg de Hemingway, es que el Kilimanjaro y la nieve simbolizan la muerte. Hay que fijarse que en el transcurso del cuento, él, mientras tumbado y aburrido y dolorido, piensa y recuerda sistemáticamente todos los momentos de su vida en los que transcurrieron en situaciones o en lugares nevados o en situaciones de tormentas de nieve, ¿no? Y siempre esos momentos están vinculados a un riesgo. O sea, es toda una simbología que él dejó ahí para que nosotros la interpretáramos, ¿no? Dejaría por el momento Hemingway, y después de escuchar un poco de musiquita, quería hacer alguna otra referencia. ¿Puede ser? Por supuesto, sus pedidos son órdenes. Vamos con la última interpretación que tenemos de Frank Sinatra para este programa. Puedes bajar el micrófono. Bueno. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Bueno, Frank Sinatra estaba interpretando My Kind of Town, referido a Chicago, obviamente. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Son las 12 horas con 20 minutos del domingo 29 de octubre. Estamos transmitiendo en directo junto con Marina Salvático nuestro programa semanal Música, Literatura y Vida. Seguimos con Marina Salvático una vez que ella conecte su micrófono. Ya está. Para terminar el programa, y veo que tengo 10 minutitos, quisiera hacer mención de otros dos autores, pensando en que por ahí a alguien le guste la idea de conocer más acerca de periodistas de guerra o periodistas que han superado la crónica para llegar a puntos que orillan el arte literario. Pensaba mencionar a dos de ellos. Una es Oriana Fallaci y otro es Tiziano Terzani. Oriana Fallaci fue una mujer brillante, italiana, florentina, que nació en 29 y murió hace muy poco, en el 2006. Ella, bueno, ha tenido una vida también bastante increíble, porque de niña, vivía en la Italia fascista, ¿no?, de Mussolini, y su padre era un partisano antifascista. Y ella, siendo niña, todavía participaba en el movimiento de la resistencia, porque al padre lo habían hecho prisionero, entonces ella lo sustituye y cruzaba el Arno, en una zona donde se podía cruzar el río en su parte seca, llevando en una canastita de lechuga, una niña, una canastita de lechuga abajo, llena de municiones para los compañeros de su padre en la resistencia. Y a los 14 años recibió un reconocimiento honorífico del ejército italiano, ¿no? Esta mujer, bueno, que vivió también muy intensamente, lo voy a dejar por ahora, quien pueda busque en Facebook, quien quiera ver más, perdón, en la web, esta mujer se convirtió en una especialista en hacer entrevistas. Entrevistó a todas las personas importantes de su época, ¿no? Desde Neil Armstrong, Khomeini, por ejemplo, al Ayatollah Khomeini, que era el que derrocó al Shah de Irán y que tomó la, no sé si es presidencia o primer ministro, lo que fuere, el gobierno de Irán, era absolutamente temible, un tirano muy duro, muy extremista en cuanto a volver a las normas originales del Islam. Entonces la mujer tenía que usar el chador, que es esa cobertura que tienen en su cabeza, y su ropa hasta el suelo, y oscura, y todo lo demás. Ella negocia la entrevista con Khomeini, y le exige él que, para entrevistarlo, vista el chador. Ella lo viste, y va, hay fotos por ahí, y va vestida de musulmana, digamos. Pero en el transcurso de la entrevista, ella se pone sumamente dura, era muy corajuda, lo enfrenta duramente, y en cierto momento, cuando se habla del tema de la mujer, se quita el chador y aparece con su vestimenta occidental. Eso ofendió de tal manera a Khomeini que nunca se lo pudo perdonar, y hizo alusiones, ¿no?, ofensivas a esta mujer, y la llamaba esa mujer, ni su nombre volvió a pronunciar, y cada vez que podía la ponía como ejemplo de lo que las mujeres no deben ser. Entre muchas otras, estuvo presente en la matanza de Tlatelolco en México, donde fue herida inclusive, entrevistó, cubrió la muerte de Martin Luther King, de Robert Kennedy, bueno, y así sucesivamente, gente del Vietcong. Y hay una entrevista en particular que quiero mencionar, porque ella entrevista a Galtieri. A 2 meses de estallar la guerra por las Malvinas, cuando Galtieri estaba todavía en la cumbre de su poder, digamos, Oriana Fallaci lo investiga. Perdón, lo entrevista, pero lo entrevista de tal manera que realmente le hace, yo diría al pobre Galtieri, si no fuera que fue lo que fue, un acoso permanente de cuestionamientos sobre su legalidad. Él, por ejemplo, ella le dice: Presidente Galtieri, cuando usted piensa en lo que organizado, en lo que organizó, a los centenares de jóvenes que han muerto en combate, a los centenares que pueden todavía morir, soldados de reemplazo, marineros imberbes, pilotos en la flor de su edad, aludo a esto, al nuevo detonador de la Tercera Guerra Mundial que se ha encendido en esta parte del planeta. Y como si todavía no fuera suficiente en el Oriente Medio y el Golfo Pérsico sobre los que temblar, también tenemos el Atlántico Sur. Maldición. Dígame, ¿no le sucede nunca preguntarse si valía la pena decirse, a lo mejor, hemos cometido un error? En una palabra, ¿usted no se arrepiente jamás? Había que tener un buen coraje para hablarle así a Galtieri, ¿no? Él contesta muy sobriamente, no, señora periodista, no. A la pregunta de si no se arrepiente, ¿no? Bueno, llega a extremos en la en esta especie de acoso. Por ejemplo, él dice que si el 2 de abril no hubieran recuperado militarmente las Malvinas, lo mismo habría sucedido en abril o mayo o junio del próximo año o en uno de los próximos años. Dice él todo esto y dice la colonización inglesa no podía continuar. Y salta Oriana Fallaci. No comprendo. ¿Por qué habla de colonización? Los 1.800 habitantes de las Falkland, perdón, las Malvinas, ¿no era y son ciudadanos británicos? ¿A quién colonizan entonces los ingleses? ¿A las ovejas o a los pingüinos? Bueno, y así sigue, ¿no? Esto lo he querido dar como una muestra de lo que Oriana Fallaci pudo ser. Se dice que le temían realmente las personas que iban a ser estar bajo la palabra de Oriana Fallaci. Hay un libro de ella, lo cito de nuevo para quienes estén interesados en este tipo de lectura, que se llama Entrevista con la Historia, que fue publicado en 1986, y son es una recopilación de las principales entrevistas que hizo Oriana Fallaci en su carrera. Una última acotación sobre Fallaci que no puedo evitar y que es personal, es que yo la conocí porque en mi casa cuando era niña, no conocí su persona, conocí su texto. Cuando yo era niña en casa se recibía una revista brasilera que se llamaba el O Cruzeiro. Y el O Cruzeiro traía insistentemente entrevistas de Oriana Fallaci. Y si bien no la podía apreciar y no podía entender del todo la importancia de cada uno de esos escritos, los he conocido y yo los disfrutaba, ¿no? El segundo personaje que quiero mencionar en relación con este con todo esto que estoy señalando ahora sobre estos periodistas que están al borde de la literatura o metidos y zambullidos dentro de ellas, es Tiziano Terzani, que vivió en la misma época que la Fallaci, que fue un periodista muy destacado, también florentino, igual que la Fallaci, y que había optado por hacer una maestría, creo que es, en relación con los países orientales, porque la China sobre todo lo fascinaba, y terminó siendo enviado como corresponsal a todo el sudeste asiático y a la China, no me acuerdo si a Japón también. Vivió en China, estuvo metido en guerras, estuvo preso en algún momento, fue otro activo participante, no solo un espectador. Pero lo notable que yo quiero mencionar y que recomiendo absolutamente como libro excelente es el que en italiano se llama La fine e il mio inizio, que en realidad quiere decir en español el final es mi comienzo. Terzani, después de haber vivido tan intensamente toda la vida que le tocó y que eligió, se enferma de cáncer en algún momento. lucha contra el cáncer, incluso lo que hace es recluirse en el Tíbet, con los monjes del Tíbet, buscando estas curas alternativas. No lo consigue, no consigue curarse, y vuelve a Florencia, a un pueblecito cercano a la ciudad misma, donde tenía su casa, y en un momento le escribe a su hijo. Su hijo se llama Folco Terzani. Folco está en la industria cinematográfica, creo que es director de cine en Estados Unidos. El padre le escribe a Estados Unidos, y no tengo a la vista ahora el texto de la carta, pero lo puedo relatar. Es el epígrafe del libro. Tiziano Terzani le dice a su hijo: y si tu trabajo te lo permite y tuvieras tiempo de venir a conversar conmigo para decirte tantas cosas que nunca te dije, y hablar de la vida y hablar de las cosas, y te pediría que no tardes mucho, porque creo que tengo poco tiempo. Y el libro, este epígrafe nomás es enternecedor, ¿no? Y admirable por la lucidez y la voluntad de Terzani. El libro está escrito post-mortem de Tiziano, y el hijo deja esta carta como epígrafe. El texto es una muy larga conversación entre padre e hijo. Es más bien un monólogo, son pocas las intervenciones de Folco, pero son muy atinadas, donde Terzani va relatando toda su vida y va relatando los principales acontecimientos de los que fue testigo. Yo una vez dije, este libro a mí me fascinó y me fascina todavía hoy, siempre alguna miradita le doy a alguna página de La Fine Il Mio Inizio. Alguna vez dije que este libro era como tres libros, que uno en el libro puede leer una biografía, la de Tiziano Terzani, una parte de la historia del siglo XX y una reflexión tremendamente corajuda y lúcida sobre la muerte. Por eso en algunos momentos es simple crónica, en otros es hasta poético, y en todos los casos es muy conmovedor, en el sentido de que conmueve. No hablo de lágrimas, hablo de que lo mueve a uno. Uno no puede ser indiferente, ni cuando él cuenta cómo tuvo que luchar con los Khmer rojos en el sur de Asia, o cuando cuenta con tanta ternura lo que fue su infancia de niño pobre, o se refiere a su mujer. El libro yo lo conocí porque una persona lo trajo de Italia, lo leí en italiano, con un italiano bastante deficiente como el mío, pero con un diccionario cerca lo leí perfectamente. Y bueno, lo recomiendo a quienes estudien italiano o quieran practicarlo. Practicar la lectura en italiano viene muy bien porque es de muy fácil lectura. Él tiene un lenguaje muy sencillo y cotidiano, así que uno no tiene tantas palabras que buscar. Y hay además una traducción al español hecha, creo que, bueno, no me acuerdo la editorial, que yo sepa, en internet no aparece en español, sí se la consigue en italiano, buscando un poco en internet. Finalmente, no sé si se hizo ya o se está haciendo la película sobre La Fine Il Mio Inizio, ¿no? Veo que en la presentación de la película hay una fotografía que está también en la portada del libro, y que se encuentra cada vez que se habla de Terzani, que es el viejo, que no era tan viejo, tenía 60 y pico de años, pero estaba ya muy desgastado, en una reposera, tapado con una manta, con una tremenda barba blanca y el pelo blanco largo, sentado en una loma, y desde la posición en que él está se ve todo el paisaje hacia abajo y el cielo. Recomiendo fervientemente a Terzani. Y creo que aquí dejaría, porque me explayé bastante, ¿no? Sí, bastante, sí. pero son las 12 horas con 37 minutos, y a mí me gustaría agregar para nuestros oyentes de que, volviendo un poco a Hemingway, la mayoría de sus principales novelas fueron llevadas al cine, una cosa que nos olvidamos de mencionar, ¿no? Sobre todo, sí, me olvidé. El viejo y el mar, que es una película espectacular. También creo que Por quién doblan las campanas fue llevada al cine, y me parece que Las nieves del Kilimanjaro también. El micrófono, Marín. Sí, también Las nieves del Kilimanjaro, que tenía, estaba tratando de buscar mientras vos hablabas los actores que participaron de la película, que era todo un elenco importante. Fue una película importante en su momento. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Bueno, no sé si querés agregar algo más o damos el cierre nomás. Yo creo que podemos dar el cierre nomás. Por hoy nos hemos pasado. Pero vuelvo a insistir, aparte de la lectura de Hemingway, que bueno, no tengo nada mucho que más que decir sobre eso, las entrevistas de Falacci y el libro de Terzani, que no es el único libro que tiene, son unas muy buenas lecturas, ¿eh? Quedan avisados quienes me estén escuchando. Bueno, estas es las recomendaciones que hace nuestro programa Música, Literatura y Vida. Y para cerrar el programa vamos a repetir una canción, pero como todo lo hemos hecho en música en inglés, ahora vamos a hacerla en español. Y para que nos perdone el olvido inicial que tuvimos en el programa anterior, La Chuni, le vamos a reiterar ahora esta canción que le gusta, a mi manera, pero la interpretación en español de María Marta Serra Lima, que es también espectacular. Así que, Marina, te pido entonces que desconectes tu audio y vamos con la música y el cierre del programa. Muchísimas gracias, Marina, por tu participación y tu empeño y por haberme ayudado a sortear las dificultades técnicas que tuvimos al comienzo. Luego me dijeron nuestros oyentes que se escuchó muy bien todo el programa. Gracias entonces, nos veremos el próximo jueves, Marina, en Música, Literatura y Vida. Nos vamos entonces con María Marta Serra Lima y A mi manera. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Yo lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, y mucho más. Viví a mi modo, esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que viví, siempre viví. sufrir y compartir caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando ti todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Bueno, y de este modo, con la interpretación de el tema A Mi Manera por María Marta Serra Lima, finaliza la transmisión de este programa Música, Literatura y Vida. Estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar el próximo jueves a las 21 horas. Muchísimas gracias por su atención.